Buenos días a todos y a todas. Me llamo Héctor, hago parte de un colectivo que se llama ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, que somos un grupo de activistas locales que tenemos el honor de acoger a la gente de Ayotzinapa. ASI tiene un marcado componente internacional, lo que nos lleva a practicar de manera activa la solidaridad internacional. Solidaridad bien entendida, es decir, como encuentro entre iguales, como encuentro entre compañeros y que intercambian, que aprenden los unos de los otros y que se apoyan a la hora de denunciar y progresar en las luchas. Huimos de la solidaridad compasiva, del eurocentrismo y del etnocentrismo, que es lo que suele imperar en el mundo de la solidaridad malentendida. Desde esta visión es para nosotros, además de un placer, una obligación, participar en la Eurocaravana 43, que hoy hace su entrada en el Estado español, luego recorrerá Madrid y Barcelona, pero para nosotros es una obligación el ayudar a difundir el mensaje de los compañeros, colaborar en la denuncia de las violaciones sistemáticas y continuadas de los derechos humanos que se dan en México. Cabe decir que desde que Peña Nieto empezó la guerra contra el narcotráfico, van 123.000 personas muertas y más de 25.000 desaparecidos en México. Y para nosotros tiene un doble objetivo. Además de la denuncia, también nos interesa mucho conocer el proyecto, las maneras de hacer y lo que están haciendo para que el Estado mexicano lo considere tan grave que perpetre contra ellos ataques criminales como los cometidos el pasado 26 de septiembre, donde asesinaron a 6 personas, desaparecieron 43 y hubo 19 heridos. Por otro lado, decir que esta tarde participarán en una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en el marco del 15º Seminario de Solidaridad Política. El Seminario de Solidaridad Política nació hace 15 años para combatir el discurso hegemónico de la solidaridad compasiva de las ONGs, en aquel momento era hegemónico, como un espacio de encuentro entre iguales e intercambio entre luchadores de los diferentes sitios. Porque entendemos que muchas veces los problemas que azotan unos países y otros tienen un origen común y muchas veces tienen causas comunes y personas y corporaciones comunes. Entonces, sin más, les voy a dejar con los compañeros. Román viene del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, de Ayotzinapa, México. Don Eleucadio forma parte de los padres de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Y Omar, que es estudiante de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. ¿Se van a utilizar los micrófonos estos? Sí, los dos que están aquí, si os los podéis poner, os voy a ir pasando. Gracias. Y este es lo de radio. Ok. ¿Ese? ¿No? Bueno, ok. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por responder a la convocatoria. Nosotros somos quienes integramos la delegación de Ayotzinapa dentro de esta Eurocaravana 43, que ha iniciado un recorrido por 13 países en Europa, iniciando el pasado 16 de abril y concluyendo el próximo 19 de mayo en Londres. Iniciamos ya nuestro recorrido por Noruega, estuvimos en Suecia, en Finlandia, en Alemania, estuvimos en Austria, en Italia, después en Suiza, en Francia recientemente y ahora llegamos al Estado español. Todavía nos falta recorrer otros países como los Países Bajos, Bélgica y Inglaterra. Les hemos convocado hoy aquí para compartir con la sociedad civil en Zaragoza y a los lugares a los que ustedes tengan alcance el objetivo o los objetivos de este recorrido por Europa. Comentarles en un inicio que esta caravana tiene principalmente como interlocutores a la sociedad civil. No tenemos agendado dentro del recorrido que estamos haciendo ninguna reunión con integrantes de partidos políticos ni con representantes de ningún gobierno. Estamos priorizando la interlocución con la sociedad civil, organizada y no organizada, porque creemos que las causas que han generado condiciones para la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son causas que se comparten con la sociedad civil en los países europeos que estamos visitando. En ese sentido, la información que estamos proporcionando a los distintos colectivos, a las distintas organizaciones, comités, sindicatos que nos han recibido y que son básicamente quienes han financiado este recorrido, y queremos dejarlo muy en claro, este recorrido ha sido posible gracias a la participación y a la cooperación de la sociedad civil organizada y no organizada. No estamos recibiendo para este tipo de recorridos ningún financiamiento de ningún partido político, de ninguna institución. Y esto es algo que queremos dejar muy en claro. Hemos venido a denunciar la grave crisis en materia de derechos humanos que se vive actualmente en México. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha puesto a la luz internacional algo que ya veníamos padeciendo y de lo que teníamos información muy clara en México, que es que México, como Estado, no tiene la capacidad para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos. De la misma manera, bueno, esto no lo decimos nosotros, esto nosotros lo hemos venido padeciendo, lo hemos venido documentando. Estas conclusiones sobre la falta de capacidad del Estado mexicano para garantizar el respeto pleno y la vigencia de los derechos humanos son conclusiones que han sido realizadas después de las visitas o después de recibir información las distintas organizaciones internacionales en materia de derechos humanos, como el relator Juan Méndez sobre tortura, tratos crueles e inhumanos, que recientemente, después de una visita a México, concluyó que en México se practica la tortura de manera generalizada como una forma de investigación. También otros grupos de trabajo, por ejemplo, sobre desapariciones forzadas, concluyeron que en México existe la desaparición forzada de manera generalizada, esto en un marco de impunidad sistemática. Hemos visto que existe actualmente una tendencia de parte del gobierno mexicano a renunciar al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, porque las recomendaciones o las conclusiones que han emitido los grupos de trabajo, los relatores, han sido cuestionadas por el Estado mexicano en lugar de aceptarlas y de hacer acciones que, orientadas a erradicar las causas que generan violaciones graves de derechos humanos. El ejemplo más reciente es el cuestionamiento que el Estado mexicano hizo a la integridad del relator Juan Méndez cuando se concluyó que en México se practica la tortura de manera generalizada. Y entonces nosotros estamos alertando a la sociedad civil internacional sobre los riesgos que implica el hecho de que en México se esté instaurando un régimen autoritario que responde más a intereses de índole privado, a intereses de capital transnacional, por sobre los intereses de otorgar y garantizar el respeto pleno a los derechos humanos. Hemos venido también a informar a la sociedad civil que la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México, es vigente. Es actual la demanda de presentación con vida, a pesar de que el Estado mexicano ha obligado o ha intentado obligar a los padres y a las madres de familia a aceptar que los estudiantes fueron asesinados y fueron calcinados, los padres y las madres de familia se mantienen en la determinación de exigir la presentación con vida de los estudiantes, en tanto que no hay pruebas científicas con las cuales demostrar que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, como ha venido sosteniendo el Estado mexicano desde el pasado 27 de enero de 2015. Y esto es algo muy importante, porque es frente a esta determinación de los padres y las madres de familia que estamos convocando a la sociedad civil internacional a respaldar esta exigencia de presentación con vida y a orillar al gobierno mexicano a que dé respuesta a esta exigencia. Nosotros vemos que los países que son integrantes de la Unión Europea tienen una gran responsabilidad para lograr que México presente con vida a los 43 estudiantes. Los estados integrantes de la Unión Europea tienen la posibilidad de que exijan, de que se exijan garantías de respeto a los derechos humanos antes de exigir garantías a las inversiones privadas o a las inversiones extranjeras. Esto pensamos que es muy importante recalcarlo, porque existen convenios comerciales, distintos países tienen convenios con México y han sido muy enfáticos en exigir garantías a las inversiones, y pareciera que estas están dispuestos a obligar a que sucedan estas garantías de inversiones. Y las garantías de respeto a los derechos humanos se quedan únicamente en el papel. Y ejemplos hay vastos, pero no es objeto de esta conferencia de prensa abundar sobre esto. Sin embargo, sí venirles a informar que está en pie la exigencia de presentación con vida de los 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos. También otro de los planteamientos que estamos haciendo es la necesidad de presionar políticamente al Estado mexicano para que implemente las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente está revisando la investigación realizada por el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de los estudiantes. Este grupo de expertos, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho ya una serie de recomendaciones sobre la investigación. Una de ellas es que este delito tiene que ser tipificado como desaparición forzada. Eso es muy importante porque actualmente el Estado mexicano a todas las personas que tiene detenidas las está investigando como asociación delictuosa o como secuestro y no como desaparición forzada. El tipificar la desaparición de los estudiantes como una desaparición forzada implica reconocer que en México se cometen crímenes de lesa humanidad, y esto constituye una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos para el Estado mexicano. Otra de las recomendaciones que ha hecho este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano es que deben abrirse nuevas líneas de investigación. Los padres y las madres de familia de los estudiantes desaparecidos han insistido en la necesidad de abrir una línea de investigación hacia el ejército mexicano por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes. Otra de las recomendaciones que ha hecho este grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, nosotros creemos la más importante, que debe de continuarse la búsqueda en vida de los estudiantes. Han pasado 7 meses y el gobierno mexicano ha demostrado que ha buscado fundamentalmente a los estudiantes muertos. Sin embargo, este grupo de expertos ha tomado también el reclamo y la exigencia puntual de padres y las madres de familia de continuar la búsqueda de los estudiantes en vida. Entonces, nosotros pensamos que desde la comunidad internacional se puede exigir que estas recomendaciones realizadas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean implementadas a la brevedad. Ahora le paso la palabra a don Eleucadio, que es padre de Mauricio Ortega. Valerio. Buenas tardes. No sé. Sí, está bien. Buenas tardes. Yo soy campesino. Mi hijo se llama Mauricio Ortega Valderio. Nosotros, como allá como campesinos, nosotros trabajamos para mantener a mi hijo, a seguir el estudio. Nosotros ahí se llama Malinaltepec, donde vivo. Y ahí somos campesinos y trabajamos en el campo. Y así nosotros estamos trabajando en el campo para dar el estudio a mi hijo Mauricio Ortega Valderio. Ahí entró primer año de primaria y luego ya después pasó en secundaria. Y eso entró en Tisla, que diga, en Ayutla de los Libres. De ahí, entonces ahí siguió el estudio y ahí estuvo 3 años estudiando ahí. Y luego ya, pues ya en ese momento ya le decía que siga estudiando, que siga echando ganas en la escuela, porque en el campo siempre uno sale bien sucio, bien mugroso del trabajo, pues no es igual como uno que está preparado, pues hace un trabajo. Y por eso le dije que siguiera estudiando, que eche ganas, que pues en la escuela. Cuando entró en bachillerato en Ayutla de los Libres, entonces de vuelta le dije así que echara ganas ahí para que tenga buenas calificaciones, para que entre otras escuelas, y pues le echó ganas, y desde ese momento ya le gustó en el campo también, entonces ahí estuvo trabajando carpintería, 3 años estuvo trabajando ahí, pues ya podía hacer puerta, ventana, todo de la carpintería, trabajo de la carpintería. Por eso ahorita, pues nosotros estamos aquí en este país, nosotros venimos a informarles que los hijos, como el gobierno, el 26 y 27 de septiembre, entonces fueron masacrados ahí, fueron 3 muertos y 43 desaparecidos en ese momento, 26 y 27 de septiembre. Y por eso venimos, el gobierno federal hizo eso, era para secuestrar a los estudiantes. Y por eso el gobierno mexicano decía que todos los jóvenes normalistas estaban muertos, fueron quemados en el basurero de Cocula. Entonces, y aparte a otros masacraron. Entonces, en ese momento dijo que las fosas que se encontraban alrededor de Iguala, con cuerpo, entonces dijo que todos los jóvenes normales de Ayotzinapa estaban muertos, porque ahí se encontraron los cuerpos de los estudiantes en las fosas. Por eso nosotros, hijos, ya pensamos nosotros que como padre, pues para perder un hijo, siente uno triste, y perderlo, y que mate el gobierno, un estudiante, y nosotros creemos, ahí tenemos la esperanza de algo. Entonces, y nosotros, entonces ya ese momento, ya cuando nos informaron que todos los jóvenes están muertos. Como padre familia, todos los 43 padres familia estamos en Ayotzinapa, juntos ahí. Y el gobierno siempre ha querido a dividirnos, que siempre ahí le manda, porque una vez mandó, creo, habló por celular su mujer de Aguirre, entonces que si querían los padres, que estaba ayudando a los padres familia, que si querían dinero, ahí les mando algo de dinero. Por nosotros como padre familia dijimos que no, porque el gobierno, no queremos apoyo del gobierno aquí, pues ya masacró a nuestro hijo, y qué quiere más que nosotros, somos más, o sea, más menor o más, o no pensamos, piensa el gobierno que nosotros somos muy burros para seguir todavía exigiéndole para que nos dé dinero. No, nosotros estamos en pie de lucha. Por eso en ese momento ya dijimos que no aceptamos el dinero del gobierno, porque si aceptamos el dinero del gobierno, eso quiere decir que ya estamos vendiendo a nuestro hijo, y por eso no aceptamos nada de dinero. Entonces nosotros seguimos en la lucha, porque porque ya decía que todos los jóvenes estaban muertos, estaban calcinados, estaban... Entonces, gracias por los argentinos, fueron a hacer el estudio. A nosotros, cada uno de nosotros, de los padres familia, los 43 padres familia, pues nos hicieron, sacaron sangre para el estudio. Entonces ya cuando regresaron allá, un mes y medio por ahí, regresaron, entonces nos informaron que no eran los jóvenes de Ayotzinapa los que tenían los cuerpos allá alrededor de Iguala. Decía el gobierno federal que eran los jóvenes normalistas. Pero ese momento ya no creemos el gobierno, porque siempre ha estado engañando. Desde nosotros, entonces hicimos plantones, mitin, marcha, todo eso, nada. Y entonces nada se resuelve, pero todos nosotros, y ahorita siempre en el estado de Guerrero siempre hay ejército, lleno de ejército, policías federales, gendarmería, manda en la búsqueda de nuestro hijo. Pues no, pues ahí no se ve que los ejércitos están buscando en los cerros, suben los cerros, no, sino que ellos nomás andan en la calle, sacando fotografías en la calle, gendarmería también. Eso quiero decir que nomás a intimidar la gente, los padres y familia, porque todos los municipios del estado de Guerrero están llenos de ejércitos, policías federales, ni para entrar ni para salir ahí, todos revisan. Pues eso quiere decir que nos está intimidando el gobierno mexicano. Por eso nosotros exigimos al gobierno mexicano que salgan los ejércitos del estado. También los policías federales también están llenos, pues también que salgan. Eso no sirven para nada, para el estado de Guerrero, para el país, México, no sirven para los ejércitos, no sirven ni policía federal ni gendarmería. Será porque tiene mucho dinero el gobierno, por eso mete mucha gente ahí, pero son delincuentes, todos son delincuentes, igual que el gobierno, todos son delincuentes. Ahí por eso nosotros exigimos al gobierno que retire a los ejércitos, que retire a los policías federales y gendarmería, pues de nada sirve. ¿Por qué queremos mucha gente ahí si nosotros estamos exigiendo al gobierno que nos entregue a nuestros hijos? Y como él no hace caso, entonces ahorita ya no creemos el gobierno, porque los campesinos han masacrado a los campesinos, 17, 11 campesinos, cada Charco y Aguas Blancas han masacrado a los campesinos, pues no hay justicia. Por eso ahorita aquí pedimos justicia para los campesinos, para todo pueblo de México, para el país de México. Todos los estados, siempre hay masacres, siempre masacran a uno que protesta, desaparece. Pues el gobierno no, casi ahí en México no hay justicia para nosotros. Por eso nosotros venimos aquí, gracias al apoyo que está dando ustedes, y también exigimos la presentación de nuestros hijos con vida, porque vivos los llevaron y vivos los queremos. Y gracias a ustedes también que están apoyando aquí todos los países, siempre han estado apoyando y seguirán apoyando hasta encontrar los 43 estudiantes. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Omar García, soy estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Soy sobreviviente al 26 de septiembre. Como parte de esta Eurocaravana 43, pues estamos denunciando la crisis de derechos humanos que vive México. No somos los únicos, hay que decirlo. Hay miles de desaparecidos en México en apenas 10 años. Y miles de asesinados de manera extrajudicial. La inseguridad en el país es algo de todos los días. No es nuevo, tampoco. El problema es que no se ha solucionado y no hay la intención de darle una verdadera solución al problema. Como parte de este movimiento siempre tuvimos la voluntad de ir bajo los cauces legales para que tanto la sociedad como el gobierno emprendieran un proceso de cambio y un proceso de solución a este grave problema. Sabemos que la delincuencia organizada ha penetrado las instituciones mexicanas, está en las instituciones mexicanas, es parte de, por lo cual nosotros creemos que México está gobernado por un estado delincuencial en todas sus letras. No lo decimos nosotros, ni siquiera con el ánimo de politizar. Es una realidad que hemos asumido desde hace ya mucho tiempo y que se tiene que asumir como tal. De otra forma estaremos dándole vueltas o rodeos a un problema que no debe rodearse, que no debe desviarse. Se tiene que atacar el problema tal cual es. De otra forma, pues continuarán las desapariciones y los asesinatos y la sociedad mexicana se acostumbrará a eso. Los niños, la gente que nosotros como maestros educamos, pues se verá en la grave situación de acostumbrarse. O sea, en México es común ver planas en los periódicos, noticias en la televisión, donde hay muertos, decapitados, cabezas, fotografías de cabezas, de brazos, de cuerpos flotando en los ríos, colgando en puentes, etc. Eso es la realidad mexicana, de feminicidios, de asesinatos por donde quiera. Y eso no puede continuar así. Nosotros creemos que no tiene que continuar así. Lo ha dicho un movimiento que se levantó a partir del 26, que finalmente dejó el miedo a un lado y se puso a marchar en las calles siempre con la voluntad de que el Estado mexicano emprendiera un proceso de solución a este problema. Sin embargo, el Estado mexicano no ha mostrado esa voluntad. Las medidas que ha tomado más bien son las de estigmatizar a este movimiento, las de acusarnos de que somos revoltosos, criminales, o de que nosotros nos lo buscamos. Creemos que nadie se busca una desaparición forzada ni un asesinato extrajudicial. Muchas de las personas que han sido asesinadas y desaparecidas no eran ni siquiera opositores al gobierno mexicano. Hoy en día las balas de la inseguridad pueden alcanzar a cualquiera, no hacen diferencia entre un rico y un pobre, entre un católico y un ateo, entre un alto y un chaparro. O sea, nos alcanza a todos. Y eso es algo que lo hemos visto y que ha sido parte de esta respuesta que miles y miles mostraron en el país y a nivel internacional. Entonces esta Eurocaravana viene a difundir ahí donde dice el Estado mexicano que no hay violaciones graves a los derechos humanos. La Eurocaravana viene a decir que sí hay graves violaciones a los derechos humanos. Ahí donde el Estado mexicano quiere garantizar las inversiones de los países de la Unión Europea, nosotros quisiéramos y venimos a denunciar que tendría que garantizarse el respeto a los derechos humanos. Ahí donde ellos están de parte de los asesinos, nosotros estamos de parte de los asesinados. O sea, es esa la situación que vivimos actualmente. Somos sobrevivientes. Hemos dado nuestro testimonio a los medios de comunicación, a las instituciones encargadas de investigar el caso Ayotzinapa. Nuestros testimonios, nuestras declaraciones no han sido tomadas en cuenta en la investigación. Actualmente, como mencionaba el compañero, se revisa esa investigación. Se han dado recomendaciones claras al Estado mexicano. La búsqueda en vida es una de las más importantes porque el Estado mexicano siempre quiso entregarnos a nuestros compañeros muertos. Siempre los buscó muertos. Y nosotros no estamos buscando muertos, estamos buscando a personas vivas. La situación es seria. Para nosotros siempre fue seria. No tenía el Estado mexicano por qué intentar entregarnos 28 cuerpos que no nos correspondían, porque eso lo ha hecho con otras familias. Y es algo de todos los días en México, donde los crímenes quedan de manera impune. El Estado mexicano no tiene la capacidad ni las instituciones para investigar o para buscar personas víctimas de la desaparición forzada. Tiene mucho dinero, muchos recursos, mucha infraestructura, pero no la voluntad para buscar a las personas. Eso es algo que también debe quedar claro. Entonces, las relaciones que emprenden los estados de la Unión Europea, pues deberían pedir las garantías reales de acceso a los derechos humanos y de no repetición. De nada sirve luchar por nuestros compañeros si esto se va a repetir. Actualmente desaparecen 14 mexicanos todos los días. Se encuentran fosas clandestinas con cuerpos dentro todos los días, y no solamente mexicanos, sino también de migrantes que cruzan nuestro territorio buscando mejores oportunidades en el país del norte, un país que ha financiado y ha apoyado al gobierno mexicano en una supuesta guerra contra el narcotráfico, que lo único que ha logrado son miles de muertos y miles de desaparecidos. La Unión Europea y muchos de estos estados proporcionan también armas y apoyo al Estado mexicano en materia de seguridad. pero no garantías reales a los derechos humanos. Por cada eurodiputado, por cada individuo electo de estos gobiernos que se levanta a pedir el respeto a los derechos humanos, se levantan otros 10 a pedir garantías para las inversiones. Este desequilibrio tremendo que hay en las relaciones internacionales debe cesar. Lo decimos con toda la autoridad, somos víctimas, pero no somos de las víctimas que andan llorando. Unas víctimas que se han levantado con voz fuerte y digna a decir ya basta. Eso es lo que somos. Y por eso tenemos toda la autoridad moral como para pedir que el Estado mexicano y la sociedad mexicana y los estados a nivel internacional fijen su mirada sobre esta grave situación en materia de derechos humanos, no solamente en México, sino también en otros lugares. Entonces, eso es lo que venimos a decir. Ojalá y nuestra voz llegue a esta población del Estado español, un Estado del cual, pues durante la época de la República, pues nuestro país también colaboró y ayudó a muchos exiliados. Esperamos si muchos tengan la sensibilidad y así como se espantaron del franquismo, pues también se espanten del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así como se alzaron en contra de las injusticias y como la Unión Europea vivió la época hitleriana, también sepan que en México, en plena democracia, se está desapareciendo a personas y se está asesinando a miles de ciudadanos. Eso no es normal, no puede ser normal. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. La cuestión es que tenemos un compromiso y deberíamos acabar como muy tarde a la una. Entonces, si os parece, no sé si podríamos agrupar, si tenéis más de una pregunta, agrupar dos o tres y que contestasen, y si queda tiempo haríamos un segundo turno, si os parece. Esta gira europea se unía a otra gira que habéis llevado anteriormente, me parece, por Canadá y Estados Unidos, por lo que confirmáis, por lo que confirmaseis, y creo que también queréis seguir por otros países de América, ¿es así? Sí, miren. ¿Hay alguna pregunta más de alguien? Saber un poco la respuesta que están teniendo de la ciudadanía, el apoyo con el que se están encontrando y saber por qué acuden directamente a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y no organizada y no se han planteado tampoco llevarlo a un terreno político. Sí, miren, la caravana 40, Eurocaravana 43 forma parte de un esfuerzo por buscar establecer compromisos reales con las personas que se han solidarizado con nosotros durante 7 meses, tanto mexicanos como ciudadanos de estos países. Cierto, hubo una caravana que duró 1.5 meses en Estados Unidos y que estableció los mismos compromisos abajo. Se reunieron con algunos representantes electos en Estados Unidos, los cuales leyeron resoluciones en capitolios como el de Texas, apelando a las autoridades mexicanas a resolver el problema de Ayotzinapa. En Canadá también ya terminó la caravana que fue a ese país. Está próxima una caravana a América Latina que contemplará inicialmente 3 países. Falta ver si se suman algunos otros. Están Argentina, Brasil y Uruguay. Por el momento también es posible Bolivia o Perú, posiblemente también Perú y Bolivia, veremos todavía. Entonces, miren, la situación de reunirnos con los gobernantes, o más que con los gobernantes, con las sociedades, es porque nosotros entendemos que son la ciudadanía las que deben apelar a sus gobernantes. Nosotros no prohibimos eso. En todo caso, creemos que el relator de las Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada y los organismos dedicados a garantizar los derechos humanos son los encargados de poner el tema en la palestra de las relaciones económicas o del tipo que sean entre los gobiernos. O sea, el problema se conoce, el tema se conoce. Que no queramos verlo es otra cosa. O sea, es algo evidente. Es algo que dio la vuelta alrededor del mundo en los primeros meses y que nosotros no estamos dispuestos a permitir a que se olvide. O sea, es un tema vigente. No es que hayan desaparecido 43 y como ya los calcinaron, pues ya nos tenemos que callar. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el acceso a la verdad? ¿Dónde están las garantías reales de no repetición? ¿Dónde están los esfuerzos por crear un tipo de Estado, un tipo de gobernabilidad que no permita más este tipo de violaciones. No se ha hecho ningún esfuerzo en ese sentido, ni siquiera el más mínimo comentario de algún Estado, más que de algunos grupos y personas aisladas. Pero como lo repetimos, por cada canijo que se levantaba a decir ya basta, otros cabrones venían y decían no, vamos a seguir con las mismas relaciones como si no pasara nada. Y eso es lo que hemos venido a denunciar. Por eso es abajo, y una vez que se establezcan compromisos, la misma sociedad de estos países apelará tanto al gobierno mexicano como a sus propios gobiernos a echarle un vistazo a las relaciones en materia de derechos humanos y al cumplimiento de los estados en garantizar los derechos humanos. Sobre la pregunta que... Sobre la pregunta de la respuesta de la sociedad civil europea. Durante este recorrido que hemos realizado por distintos países en Europa, hemos visto una respuesta positiva de parte de la sociedad civil, quienes han asumido compromisos claros con los padres y las madres de familia de respaldo a su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes y de obviamente denunciar pues la grave crisis en materia de derechos humanos que existe en México. Los diferentes colectivos, grupos de vecinos, sociedad civil en general, han asumido el compromiso de presionar en cada uno de sus estados para que se exija el respeto a los derechos humanos y también para manifestarse en cada uno de los actos públicos del gobierno mexicano para recordarle que faltan 43 estudiantes y que se está exigiendo que hechos como los que ocurrieron en Iguala el 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de Ayotzinapa no se vuelva a repetir jamás ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Bueno, pues sintiéndolo mucho, tenemos que concluir aquí y muchas gracias por la asistencia y bueno, esperamos veros esta tarde a quien queráis, a las 7 estáis invitados en el Paraninfo a la intervención pública de los compañeros.